σουέ. MC Νίκο Καλαμπρέσε. Dios cumple sus promesas, Él no fallará. Permanece fiel, su amor no va a cambiar. Aleluya, Dios no fallará. Aleluya, su amor no va a cambiar. Perdido anduve yo, hasta que encontré su amor. Conociendo mi pasado, aún así Él me amó. Me dio paz en la tormenta, gozo en medio del dolor. Hoy te ofrezco esa ofrenda, ofrenda de adoración. Decimos santo, bueno es Dios. Dios cumple sus promesas, Él no fallará. Permanece fiel, su amor no va a cambiar. Aleluya, Dios no fallará. Aleluya, su amor no va a cambiar. Perdido anduve yo, hasta que encontré su amor. Conociendo mi pasado, aún así Él me amó. Me dio paz en la tormenta, gozo en medio del dolor. Hoy te ofrezco esa ofrenda, ofrenda de adoración. Decimos santo, bueno es Dios. Santo, bueno es Dios, bueno es Dios. Santo, bueno es Dios. Decimos santo, bueno es Dios, bueno es Dios.